uno de los grupos de mayor éxito de finales de los 80 e inicios de los 90, un grupo que vendió más de 80 millones de copias a nivel mundial y generó cientos de millones de dólares en ventas de sus conciertos, preparando el camino para grupos como Backstreet Boys, Take That, NSYNC y Westlife, entre otros. Hoy Jordan Knight, integrante de los New Kids on the Block y uno de los ídolos de aquella generación, está cumpliendo 50 años de edad. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y seguimos con otra estrella de esa época, Debbie Gibson, quien con solo 16 años irrumpió en la escena musical en 1987 y 2 años después llegó al número 1 en las listas de Estados Unidos con esta canción, Lost in Your Eyes. Lost in Your Eyes, una canción que disfrutaron los adolescentes de los años 80 con Debbie Gibson, que a sus 49 años prefiere que la llamen Deborah Gibson y participa en papeles en Broadway y en televisión y se mantiene componiendo y cantando en vivo activamente. Y ahora continuamos con Roxette, integrado por Per Gessle y la desaparecida cantante Mary Fredriksson. Y este es uno de los grandes sucesos del dúo sueco, una canción de 1991 llamada Fading Like a Flower. Fading Like a Flower, de Roxette. Y el 9 de diciembre del 2019, la voz insignia de Roxette, Mary Frederiksen, dejó este mundo tras perder una batalla contra un tumor cerebral. Tras el deceso de ella, su compañero de banda, Per Gessle, ha decidido recordarla presentando un tema inédito de la banda. Se trata de la versión que realizaron en 1995 del éxito Help de los Beatles, que grabaron en los estudios Abbey Road de Londres. Y seguimos con un grupo que también perdió a uno de sus líderes. Se trata de J. Geils Band, ya que el guitarrista estadounidense John Warren Geils Jr., conocido como J. Geils y fundador de este grupo de blues o rock, murió el 11 de abril del 2017. Y vamos a recordarlos con su canción más conocida, Centerfold. Blood runs cold. My memory has just been sold. My angel is the centerfold angel. Centerfold, de J. Geils Band, número uno en las listas del pop en Estados Unidos en el año de 1982. Su líder, el guitarrista John Warren Geils Jr., falleció el 11 de abril del 2017. Y esta canción se encuentra en un curioso listado de la revista Rolling Stone sobre las mejores canciones silbadas que llegaron a los primeros lugares en Estados Unidos. Y esta es otra canción que incluye silbidos, y fue uno de los temas de mayor impacto a finales de los 90. Aquí está la agrupación Sugar Ray con Evermore. Turn me around again.

be happy. Cause when you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin. En esta canción no interviene ningún instrumento. Todo lo que suena, silbidos, voces y percusiones, procede de la prodigiosa garganta de Bobby McFerrin, que la llevó al primer lugar en 1988. Y seguimos con una canción de 1986 que se convertiría en el mayor éxito comercial de las Bangles. Una canción que las volvería populares y que incluye, claro, un silbido. Walk Like an Egyptian, Las Bangles. All the old paintings on the tomb, they do the sand dance, don't you know? If you move too quick, oh well, they're falling down like a domino. All the buzz on men by the night, they got the money on a bet. Walk like an Egyptian. The blonde waitresses take their trays, spin around and they cross the floor. Egyptian. All the kids in the marketplace say, walk like an Egyptian. Egyptian. Walk Like an Egyptian, una canción lanzada en 1986 por el grupo femenino The Bangles, que llegó al número uno de ventas en los Estados Unidos. Y vamos a la década de los 70 para escuchar a Billy Joel, que con un silbido solitario y melancólico da inicio a uno de sus grandes clásicos, The Stranger. The Stranger, la canción que le dio título al quinto álbum de estudio de Billy Joel, lanzado en octubre de 1977. Según la historia, Billy Joel esperaba llenar el espacio de su silbido con el sonido de algún instrumento, pero su productor le sugirió dejarlo. Y vamos con un éxito que nació luego de una gira de la agrupación alemana Scorpions por la antigua Unión Soviética. Una experiencia que los inspiró para crear esta balada que se convirtió en la canción estrella del grupo y donde el vocalista Klaus Meine es quien realiza el característico silbido Wind of Change. Wind of Change, The Scorpions, cuyo vocalista Klaus Meine ha comparado la situación que está viviendo el mundo con la pandemia del coronavirus con una película de ciencia ficción, y a través de un video ha agradecido a los médicos, enfermeros y a todos los profesionales que están trabajando en estos tiempos tan difíciles. Y vamos con la canción que se encuentra en el primer lugar de este curioso listado de la revista Rolling Stone, con las mejores canciones que como parte de su interpretación están acompañadas de silbidos. Y se trata de una canción lanzada por Guns N' Roses en 1989 y que inicia con un silbido triste y melancólico de Axl Rose, Patience. One, two, three, four.